Buenos días. Muy tensa la situación en Almadén de la Plata. Manuel González González, más conocido como el loco del chándal, ha sido condenado a 18 años de cárcel por prender fuego a la vivienda de la hermana del exalcalde de esta localidad de Sevilla. Los hechos tuvieron lugar el día 12 de marzo de 2017, cuando el procesado se dirigió a la vivienda de la víctima. Además, en el momento de los hechos, la hermana de José Luis Vidal presentaba serios problemas de movilidad. La historia de este criminal se remonta a los años 90, cuando asesinó a una mujer y violó a 16 en Barcelona. La Audiencia de Barcelona le condenó a 169 años de prisión, pero en 2013 y tras la derogación de la conocida doctrina Parot, González quedó en libertad y se instaló en Almadén. Esta situación provocó malestar entre la población del municipio, donde se realizaron concentraciones por este motivo. Esto causó en el condenado una fuerte inquina por José Luis Vidal y su familia.